Este sábado y domingo en Coto y todos los productos tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito de Banco Nación. Coto, yo te conozco. Las compras con tarjetas de crédito no incluyen electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Días como estos. En relación a la columna de Nico, me llegan mensajes por WhatsApp que dicen: no repitas eso de que no comes carne, me haces pasar vergüenza, me dice la gente. No lo veo como algo vergonzoso, pero bueno, esto es Martín Solveig. Hey now. Sumate a la hinchada Carrefour. Del viernes al domingo, aprovecha en Hiper y Market. 50% de descuento en la segunda unidad de conservas, caldos y sopas, arroz, snacks, café, aperitivos, limpiadores multiuso, pañales, papel higiénico y rollos de cocina. Y también indumentaria y calzado. Y además, 4x3 en todas las aguas y jugos. Y en todos los vinos y espumantes. 6x3 en cheques Carrefour para tu próxima compra. Este fin de semana, vení a Carrefour. INSEE, Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma, Buenos Aires. Válido del 30/5/2014 hasta el 1/6/2014 en los Carrefour de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Fecha de redención de 2/6 al 15/6. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, arroba contacto carrefour.com.ar. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.

Este sábado llega por primera vez la salsa a Niceto Club. El frío es la mejor excusa. Salsa y bachata junto a la reconocida orquesta Yamulebao en vivo. Este sábado 31 se viene la salsa a Niceto. Invita a Abel Muñoz. Anticipadas en Niceto y Tiquetec. ¿Tenés cosas que ya no usás? Vendelas en OLX. ¡OLX! ¡OLX! Fin espacio publicitario. Estás escuchando Días como estos. 12.53, ya está con nosotros Mona Galosi, que en instantes va a estar preparando el trago de Días como estos. Esto es The Killers, Humans. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see it all.